Dios comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web a Miyailis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido, en la consola a Luis Frías, nuestro buen amigo, quien espera desde ya por ahí al resto del equipo, entre quienes están José Hacho y Celso Guerra. Estará en la producción de este espacio de Sin Tapujos Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Amanece un día encapotado en la ciudad de Caracas y esperamos que termine de abrir para regocijo de todas y de todos. Y hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes, pero en principio queremos agradecer muchísimo la preocupación y los saludos, la pregunta que hizo la audiencia de manera permanente sobre qué nos había pasado, por qué no habíamos salido al aire. Bueno, nosotros lo agradecemos muchísimo, agradecemos toda esa preocupación. Tuvimos que no pudimos salir al aire, quiero decir, por razones de las movilizaciones que estamos haciendo. Estábamos viajando, pensábamos que podíamos comunicarnos vía telefónica, pero no fue posible y debimos entonces suspender la transmisión. Les pedimos entonces disculpas a todas y a todos y les reiteramos pues nuestro afecto, nuestro cariño a todos aquellos que estuvieron comunicándose, sobre todo vía Twitter, desde muy temprano. Nuestro saludo, pues. Quiero desde ya, antes de que se me pase, invitar a todas y todos, pero fundamentalmente a todas las mujeres revolucionarias, a un evento que va a darse este mismo jueves, mañana, a las 9 de la mañana, en la sala plenaria, en el Parque Central. Ahí en la sala plenaria se reunirá el Frente de Mujeres y Mujeres del PSV, con Ernesto Villegas y el resto de los candidatos de la patria para el área metropolitana, y estarán todos, incluso los candidatos a concejales, y van a intercambiar con las damas, pues, de la revolución, el Frente de Mujeres, y ahí habrá entonces seguramente la posibilidad de compartir con ellos las propuestas que tienen para ese sector, para el sector de las mujeres, que es tan aguerrido en el ámbito de la revolución. Chávez siempre lo comentó, esta es una revolución feminista, porque si bien es cierto que siempre han tenido un rol protagónico en el quehacer cotidiano, en la construcción del país, en la revolución mucho más. Y eso es uno de los aspectos diferenciadores fundamentales que nosotros hemos comentado siempre acá, entre la propuesta de la patria y la propuesta de la derecha, que se empeña en tratar siempre de imponer el machismo como norma de comportamiento entre sus filas. Y uno lo ve en todos los eventos, en todos los actos, incluso en la en la postulación que hacen a los cargos públicos. El evento electoral regional pasado fue el evento donde se eligieron gobernadoras y gobernadores en todo el país. Eso lo recuerda todo el mundo. Y nosotros comentamos acá cómo nos había sorprendido que en la postulación para todos los cargos, para todas las candidaturas, pues, de gobernadores, la gente de la oposición no postuló sino dos mujeres. Y eso verdaderamente, más que llamativo, es bochornoso, sumamente bochornoso. Y ustedes revisan en este momento, y es todavía mucho más bochornoso, porque para 335 cargos de alcalde, y no sé cuántos, cerca de 4.000, una cosa así, de concejales, están postuladas muy pocas mujeres en el ámbito de la oposición. En el Hatillo, por ejemplo, ellos han postulado en eso que ellos llaman unidad, donde hay más candidatos que gente. Es una cosa terrible que incluso mueve a risa, si no fuera tan lamentable, que ellos se empecinan, todos salen fotografiados con Capriles, todos salen hablando de la unidad y todos están divididos. Y tienen cerca de 14 candidatos, una cosa, como les digo, grotesca. Además de lo que ensucian, porque llenan todos los días, ponen un afiche nuevo, cada uno de los candidatos, en los postes. Entonces hay cerca de 138 afiches en los postes de Hatillo, y de todo lo que va de ahí para abajo, porque entonces ellos consideran que todo el que va a votar en Hatillo pasa por Baruta, y pasa por allá, y pasa por la autopista, y hasta donde les alcance allá, ellos van poniendo afiches. Y tienen una sola mujer ahí, y se presume que tampoco es la candidata, sino el marido que está detrás de los telones, porque ella es la esposa de Henry Ramos Alú, la señora D'Agostini. Y entonces, bueno, ahí se perdió eso también. Y cuando hacemos este comentario, nosotros no estamos haciendo un análisis político, estamos haciendo un análisis humano o humanista. Por eso es que nosotros le decimos a las mujeres en el ámbito del área metropolitana que reflexionen a fondo sobre eso, porque desde el ámbito del machismo siempre se dijo que no, que a las mujeres les gusta eso, la subordinación al hombre, y hay mujeres que les gusta que le peguen, y siempre se dijo todo ese tipo de cosas. Pero nosotros ya no estamos en esa Venezuela atrasada, estamos en una Venezuela que ha cambiado definitivamente, y si en algo se puede constatar ese cambio, esa transformación, es en ese aspecto precisamente, en el del rol protagónico que tiene la mujer hoy en día, en la igualdad de género que se ha conquistado, que tanto costó, porque definitivamente no es político solamente el asunto, es un cambio cultural el que se ha dado en nuestro país a partir de ese empeño del comandante Chávez en reconocer a la mujer como protagonista de nuestro quehacer, de nuestra historia. Bueno, tal día como hoy, en 1905, en Francia, Urbano II llama a la primera cruzada. En 1871, en Cuba, son fusilados estudiantes de la Facultad de Medicina. En 1879, en Chile, se da la batalla de Tarapacá. En 1951, en Venezuela, son descubiertas las fuentes del Orinoco. En 1965, tal día como hoy, en el estado Sucre, es inaugurado el Museo Casa Natal Andrés Eloy Blanco, que queda ahí en el centro de Cumaná, al frente de la Plaza Bolívar. En 1978, asesinan a Harvey Milk. Él fue un luchador por los derechos de la homosexualidad, y de él hay incluso una película que protagoniza Sean Penn, amigo de la Revolución Bolivariana. Es una extraordinaria película. El Harvey Milk fue por primera vez en la historia de ese país que es tan segregacionista, tan racista y represor de las minorías. Este señor Harvey Milk fue el primer funcionario, fue concejal electo democráticamente, con una campaña donde él reivindicaba los derechos de, de los homosexuales. En 1992 se da la rebelión cívico-militar contra Carlos Andrés Pérez, y este por supuesto es el tema fundamental que nosotros queremos comentar el día de hoy, porque se trata de un evento que tiene una significación fundamental en nuestra historia, y no solo en nuestra historia reciente, sino en toda nuestra historia, porque en esos sucesos que se dieron ese año, en el año 92, el 4 de febrero y luego la rebelión del 27 de noviembre, se conquistó el inicio del proceso revolucionario que vino a salvar a nuestro país de una guerra civil en la que ya estábamos entrando y que pudo haber acabado con toda la vida que nosotros conocemos en nuestro país, y no me refiero en términos metafóricos solamente, sino incluso en términos reales, porque lo que se estaba dando desde la caída de la dictadura en 1958 en nuestro país fue precisamente eso, una guerra civil por goteo que terminó creciendo con el tiempo, de un pueblo indignado por la traición que significó para sus aspiraciones el sello, el acuerdo del pacto de Punto Fijo desde un primer momento del proceso democrático mismo, conquistado con tanta sangre, tanto esfuerzo, tanto dolor por el pueblo venezolano, y que se perdió definitivamente por la irrupción de los Adecos y los Copellanos, de Betancur y de Caldera, como dueños del poder, quienes de ahí en adelante decidieron qué era lo que debía hacerse aquí, peor que durante el periodo de dictadura mismo. Porque con el cuento de la democracia representativa, la, entre comillas, más perfecta de América Latina y probablemente del mundo, como la vendieron, se dio inicio a uno de los procesos más horrendos de persecución, desaparición, exterminio sistemático de la disidencia política para alcanzar niveles espantosos de criminalidad política como nunca se había visto en nuestra región latinoamericana y como no ha alcanzado sino en las peores dictaduras, como decimos. Se estima que más de 6.000 personas fueron desaparecidas y exterminadas por los cuerpos de seguridad en todo ese periodo, que culmina, como decimos, con estas acciones de redención del pueblo, por una parte, porque fueron en respuesta a las luchas de la gente en la calle, que estaban dándose cada vez con más fuerza, como protesta a las iniquidades, a la generación de hambre y miseria que de manera persistente se estaban dando en la Cuarta República, y a las que no hacían ningún caso los sectores dirigentes de los partidos Adeico-Pey, que se alternaron como les dio la gana en el poder para hacer lo que quisieran y lo que siempre quisieron. Se generó un proceso de destrucción y degradación de nuestro país desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista social, incluso cultural. Aquí se llegó al extremo en esa degradación, incluso depravación, pudiera decirse, galopante, creciente de nuestra sociedad, en que todos esos sectores que marchan hoy con la gorrita de la bandera de 8 estrellas de Chávez, que quiso robarle Capriles hasta que fue frenado ese proceso por la revolución y rescatada para ponerla al servicio de la patria, esa gente repudiaba todo lo que tuviera que ver con símbolo nacional. Esa era una gente que le repugnaba el himno nacional que se colocaba en las emisoras de radio 4 veces al día. Y que incluso si veían a alguien que se montaba en un avión con un 4, lo pitaban y lo chuleaban y le decían de todo, porque eso era una raya que alguien fuera a viajar con un cuatro para cantar nuestra música en cualquier otra parte del mundo. Eso lo experimentamos, lo vimos. Eso estaba creciendo de manera galopante como cultura de la alienación y del entreguismo que estaba dándose en nuestro país gracias a los medios de comunicación privados y a esa orientación política que quisieron darle estos sectores derechistas, entreguistas, destructores de la idea de soberanía que nos había legado nuestro libertador Simón Bolívar. Esa gente es la que está hoy ahí, reunida con Capriles, que llega al extremo de el bochorno de la sumisión y la entrega definitivamente al esquema, al modelo de fascismo que está tratando de imponer como oposición en nuestro país esa secta de Capriles Radonsky, Leopoldo López, la trilogía del mal, pues, como muy bien la ha calificado el presidente Nicolás Maduro. Esa gente es obligada a esconder sus banderas, y tan sinvergüenza son los ADECO y los COPELLANOS que lo aceptan regocijados. Eso que no es sino la ofensa más grande que se puede dar en política. Escondan las banderas porque no queremos que se vean que ustedes están acá. Primero por tramposos que son, porque tratan de engañar permanentemente a la gente, y luego por obscenos, por verdaderamente bajos y canallescos como son, es que se producen esas situaciones ahí al seno de la oposición venezolana. Verdaderamente lamentable el nivel en el que cae la oposición, que llega al extremo de que ya se está considerando como un asunto normal el que Capriles sea el líder de la corrupción en nuestro país, de manera abierta, como no ha sucedido jamás en la historia de movimiento político alguno en el mundo entero. Ha llegado el corrupto de Cochola a Venezuela y sale corrupto como es, ladrón, estafador como es, a recorrer las calles de Valencia en caravana como que si fuera una cosa excepcionalmente maravillosa que un corrupto fuera aplaudido por las masas, y Capriles se encarama con él en el camión a salir a recibir los aplausos, que no fueron tales, sino fue de gente asombrada viendo aquel bochorno que significa hoy este político valenciano para el debate político en nuestro país. Capriles se erige en defensor a ultranza cada vez con mayor intensidad y de manera más inequívoca a cada paso con todos estos actos que protagoniza de respaldo que ni siquiera por las dudas se procura replegar en modo alguno, sino que sin miramiento de ningún tipo, él se entrega de manera abierta, profunda, decidida a estar del lado de los corruptos. Su posición no tiene ninguna clase de ambague. No hay manera de dudar si puede ser que es que Capriles iba pasando por ahí, o es que lo que sucede es que Capriles está limitado por la ley de los partidos políticos. Nada de eso. Él abiertamente, inmediatamente se coloca con el corrupto, salvo uno, que sin embargo ahí lo tiene, calladito y todo, lo tiene ahí al lado. El diputado Caldera, que él salió a votarlo sin miramiento ni juicio alguno en momentos de la campaña electoral presidencial pasada, cuando fue definitivamente capturado in flagranti en videos que lo ponían ante el mundo como simplemente un pilluelo poniéndole manotones encima a los fajos de billetes que le estaban colocando empresarios para comprarlo como político. Y en aquel momento todo el mundo conoció y constató que lo del show de despedir a Caldera de su fila fue simplemente porque, al parecer, los billetes se los metió en el bolsillo, porque ahí no se sabe quién es más malandro que el otro, y se metió los billetes en los bolsillos y no se los dio a Capriles. Lo que le estaba cobrando Capriles no era la inmoralidad evidente, sino le estaba cobrando que no les dio los fajos reales. Y por eso es el único caso en el cual ha habido una pose de supuesta represión a un acto de corrupción en que ha quedado en evidencia alguien de su fila, de Primero Justicia. Capriles Radonsky no tiene ninguna moral, no tiene la más mínima ética en el desempeño de la política, y eso es lo que está demostrando una vez más con esa alegría exultante con la que recorrió ayer las calles de Valencia junto al delincuente de Miguel Cochola, un diputado más de la corrupción abierta y descarada que signa a Primero Justicia y a la bancada que ellos llaman de la unidad, pero que no es tal. Hacemos la pausa que nos corresponde esta hora. Vamos a respirar un poco de tanta asquerosidad que tenemos que comentar y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer, como ha sido permanentemente a lo largo de todos estos meses, el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha mantenido en constante actividad. Parte fundamental del propósito de la guerra económica era no solo generar insatisfacción, malestar en la población para predisponerla o indisponerla contra el gobierno y con ello generar una situación de inestabilidad, de desestabilización y alcanzar por la vía de los desórdenes, del estallido social al que aspiran, lo que saben ya definitivamente, ciertamente no van a poder lograr por la vía electoral. La elección que se avecina es una elección donde el voto con el que ha contado la oposición, adueñándose de ese voto que se ha generado de odio en nuestro país, a través de las prácticas de la misma oposición, pero fundamentalmente de los medios de comunicación, la manipulación y las distorsiones de la realidad nacional, el ocultamiento de los logros de la revolución, la invisibilización de la situación privilegiada que tenemos frente al mundo capitalista que se viene abajo de manera creciente. No hay forma de detener la crisis del capitalismo, no hay ningún planteamiento en el seno de los grandes debates que se dan en los sistemas económicos, financieros, políticos del capitalismo para tratar de cambiar esa realidad inexorable, y llega al extremo del creciente nivel de suicidio que se están dando producto de la tragedia por la que están atravesando los trabajadores, los profesionales, la gente en general en el ámbito del capitalismo. Venezuela no solo no está padeciendo esa tragedia, sino que por el contrario, con todos los problemas, con todos los obstáculos, va saliendo adelante gracias al trabajo permanente precisamente de la revolución, a pesar de la guerra económica, del saboteo, de los obstáculos que opone permanentemente la gente de la oposición para tratar de evitar que la revolución demuestre que es el modelo correcto que puede salvar a las sociedades de toda esa tragedia que se padece en el capitalismo. Por eso, insistimos, es que siempre hay que obstaculizarlo y tratar de acercar a la revolución. Por eso es que existe el bloqueo a la revolución cubana por parte de los Estados Unidos. Después de más de 50 años, más de medio siglo de una acción que pretendía tuviera el resultado del derrocamiento del gobierno revolucionario en la isla, Estados Unidos tiene que mantenerlo, aunque no ha surtido ningún efecto como se proponía, porque precisamente lo que se persigue es evitar que la revolución cubana, con todos los logros que ha tenido a pesar del bloqueo, sin tenerlo, sin padecer ese criminal bloqueo, pues tendría obviamente todas las posibilidades de demostrar con mucho más eficiencia que el modelo económico, social y político correcto que deben seguir las naciones es el socialismo. Por eso existe ese bloqueo y por eso el odio de la oposición venezolana que le ha transmitido además a la militancia, al extremo de llevar a tratar de convertirse en héroe nacional a un miserable diputado adeco de la Asamblea Nacional que no tuvo otra ocurrencia que hacer ese gesto tan deleznable, tan bajo, tan grotesco, de salir a patear, a quemar la bandera de un país latinoamericano que no ha cometido ningún delito, no ha hecho ningún agravio a ninguna nación, sino que por el contrario ha brindado su aporte, su apoyo desinteresado, profundamente humano, de acompañar la lucha de un pueblo como el nuestro, como el boliviano, como el latinoamericano en general, por tratar de superar las iniquidades, las limitaciones, la tragedia que nos dejó el neoliberalismo. Eso del diputado William Dávila, a quien nosotros habíamos tenido en respeto, dentro de todas las diferencias que tenemos, nos hace asquearnos de él, repudiarlo, porque como latinoamericano eso no se hace, por mucha diferencia política que usted tenga. Ese es uno de los actos más detestables que se pueden esperar de un líder político de cualquier posición, incluso de los fascistas. Es algo que llama pues a la postura mínima que debe tenerse frente a la opinión pública, y este miserable sujeto de William Dávila, de verdad, en expresión de lo que esta gente está padeciendo, un odio terrible, como digo, porque en la medida en que ellos desprecien a Cuba, ganan muchísimo más canonjías con el imperio norteamericano, que por supuesto tiene en la revolución bolivariana el peor enemigo político de toda su historia desde que somos república, precisamente por el hecho de que Venezuela, la revolución bolivariana, el comandante Chávez en particular, rompió el terror que había en todo el continente hacia la posibilidad de acabar con el bloqueo que Estados Unidos ha necesitado mantener. El presidente Chávez luchó solo en un primer momento y a la hora de su fallecimiento tenía a todo el mundo entero respaldando la idea de denunciar ese bloqueo en las Naciones Unidas, en la OEA y en todos los organismos multilaterales que surgieron a través de la historia en las últimas 4 décadas. Y ese es uno de los grandes triunfos políticos del comandante Chávez, precisamente. Entonces, de ahí que el odio de los Estados Unidos hacia nuestro país, y en particular hacia la revolución, sea tan profundo. Y de ahí, consecuencialmente, que la necesidad de estos sectores entreguistas, vendepatrias de la oposición, sea también tan intensa en la idea de ganar puntos con ese imperio, haciendo el trabajo de acabar con quienes acabaron con esa idea de el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Pero lo importante es que el gobierno bolivariano no se ha detenido, ha seguido trabajando. Ahí anunció el presidente Nicolás Maduro medidas económicas para este viernes, hay que estar muy atentos, por supuesto. Van a ser medidas que van a ser repudiadas también, como han sido todas las medidas que se han hecho en función de nuestro pueblo desde un primer momento de la revolución, por parte de esta gente, de estos sectores entreguistas arrastrados al servicio de la corrupción, de la inmoralidad y de la abyección política, como lo que encarna Capriles Radonsky. El presidente está convocando a un diálogo nacional para el 9 de diciembre. Y esto es importantísimo, porque eso fue lo primero que hizo al inicio de su gobierno. Él llamó a los empresarios, llamó a los medios de comunicación, a los distintos sectores, pero hicieron caso omiso. La insistencia de nuevo en este tema debe ser aplaudido por el país. Todo lo que está haciendo el presidente Maduro es en función del país en conjunto, no para una parcialidad política. Por supuesto, siguiendo el legado del comandante Chávez, aferrado al plan de la patria, porque eso es lo que ha querido el pueblo venezolano y eso es lo correcto. Además, la construcción de la patria se hace construyendo patria, no entregándola, como persigue hacer la gente de la oposición, de la derecha que dirige el fascista Capriles. Entonces, aquí hay que apoyar, como hay que apoyar en toda la actuación, al presidente Maduro. Hay que avanzar para tratar de colocarnos por encima de esta trampa que nos ha tendido la gente de la derecha nacional e internacional hoy por hoy, con este cerco económico que, gracias a Dios, no logró su cometido y del cual vamos saliendo, pero en el que hay expresiones claras de el terrible daño que le ha hecho esta gente a nuestro país, en la expresión de venezolanos como los que vimos ayer de manera tan lamentable en el centro Ciudad Comercial Tamanaco. Una cosa horrenda, horrenda, que de verdad llama, mueve, es al dolor, no a la diferencia política. El momento en que se estaba dando la fiscalización de una tienda que fue denunciada insistentemente ahí, que vende, ¿cómo se llama?, instrumentos musicales, la piña musical, bueno, terminó convirtiéndose en una trifulca que ameritó la intervención de los órganos de seguridad del Estado, porque una cantidad de gente inició una protesta contra la acción del Estado venezolano en resguardo de los intereses de las venezolanas y venezolanos que son estafados por todos estos criminales que se han dedicado pues a especular como si esa fuera una forma de ejercicio o desempeño del libre comercio que se consagra en la Constitución. Entonces se está tratando de distorsionar el proceso, llevando a que la gente de la oposición caiga en esta irracionalidad en la que ha caído, y que da tanto dolor ver, porque sobre todo uno entiende que son estúpidos, es gente descerebrada la que está actuando de esa manera, no es ni siquiera por una posición política. Nosotros sabemos que la militancia opositora tiene una composición heterogénea, donde hay gente sensata, gente inteligente, gente incluso patriota, pero sabemos también que hay gente bruta ahí, porque tienen un líder que es una bestia con patas, que estimula a que se agrupen en torno a él los que en la sociedad pues padecen la condición de la limitación del cerebro. Son los brutos, como hemos dicho. Entonces esa gente gritando, iba a caer este gobierno, va a caer, y tienen 14 años cantando la misma cancioncita, y no sucede nada de eso. Es estúpida. Una gente que canta esa canción ahorita en Venezuela, cuando lo que va a darse el 8 de diciembre es la más gigantesca de todas las derrotas que políticamente se le haya dado a la oposición. Esa gente es una gente que está mal del cerebro. Es la misma gente que piensa de manera permanente que ya está listo. No, ya sí, ahora sí ya se va. No, fíjate, ya está listo. Y usted lo oye en las panaderías y lo oye por allá, y tienen 14 años en la misma pendejada, creyendo que es que porque ellos se lo dicen entre ellos ahí, los cuatro gatos, porque fueron cuatro viejas desahuciadas, con cinco actrices desvencijadas, que es lo único que les queda a la gente de la oposición para las marchas. Esas cuatro gatas pendejas que fueron ahí a la concentración del sábado, no tienen la más mínima vergüenza, ni siquiera, para taparse la cara cuando van a esos bochornosos eventos de Capriles que no va nadie. Y siguen entonces con el cuento, la idea, la ansiedad triste y lamentable de que ya el gobierno va a caer, que ya ellos van a ganar. Vergüenza debiera darle con sus hijos, con la gente que tengan de familia, yo no sé si tienen hijos, con el que tengan de familia debiera darles pena, porque lo que son es lamentables. Parecen una recua que se fugó de un hospital de gente demente y que están deambulando por la calle, buscando, clamando al cielo, atención del Señor. Porque no son una ni siquiera una secta política, son gente lamentable. Y cuando vemos ahí eso que sucedió en la piña musical, y vemos el video, y lo vemos a los cuatro idiotas que están ahí, iba a caer, esta es gobierno, y uno dice, pero ¿por qué pueden ser tan idiotas esta gente? ¿Qué va a estar cayendo gobierno? Nada. Si ahora está más fortalecida que nunca la revolución en toda su historia, no lograron su cometido, en lo absoluto. Se les vino abajo el ejército que querían ustedes, que les derrocara al gobierno, porque ustedes son tan pendejos que no saben derrocar gobierno, no tienen fuerza, no tienen valor. Son unos cobardes que cuando se reúnen es para cuando hay un solo chavista por ahí, entonces a ese sí lo cancelolean, le gritan y lo insultan. Pero cuando ven la horda de motorizados gigantesca que tiene la revolución, se quedan todos calladitos y dan los buenos días y le dan los pasos. Y sí, cómo no, pase adelante. Cómo no, señor chavista, pase por acá, yo le atiendo. Esa es la condición ruin, baja y miserable que tienen en la oposición toda esta gente desquiciada con ese planteamiento de que ellos y que van a salir de la revolución. ¿Qué va a estar saliendo nada, revolución? No pudo el imperio norteamericano, no pudo dos gobiernos que ha tenido Estados Unidos tratando de derrocar con todos los más perversos, asesinos y criminales, con el mayor poder de la historia. No pudo con Condoleezza Rice, Colin Powell, George Bush. No pudo ninguno de ellos, y mucho menos el negrito este, que lo que anda es desquiciado por el mundo tratando de ver cómo hace para acabar con las religiones de más de 7000 años para él hacerse del petróleo. No han podido ellos, y van a poder las cuatro viejas escuálidas estas que tienen ahí, las cuatro actrices desvencijadas que tiene Capriles siguiéndolas, van a poder ellas tumbar la revolución. Ustedes son idiotas, es poco, de verdad, y me perdonan, camaradas escuálidos, que no sean idiotas, pero háganme el favor. ¿Por qué no van y hablan con esa gente y dicen, no sigas haciendo el ridículo? Que lo que estás es haciendo el ridículo con el cantico ese, iba a caer. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza, de verdad, si fueran familia de uno, de verdad! ¡Qué vergüenza! Ahora que defendiendo a los especuladores, gritando en los centros comerciales contra el gobierno que le está salvando, pero después están metidos de primer chicharrón en la cola para allá comprar los corotos que les rebajó Maduro. Son los primeros que están metidos ahí en la cola. Sinvergüenzas, inmorales, son unos prostitutos de la política, es lo que son, con esa actitud de dársela de vivo, porque están comprando los corotos baratos que les puso Nicolás Maduro, la revolución barato, porque los estaban robando, son esos tipos que ustedes están defendiendo. Y entonces salir ahora en esa pose de que ellos son liberadores de la patria, porque ellos están luchando contra una acción de un gobierno tiránico, dictatorial y perverso. Son verdaderamente bien estúpidos, y me perdonan porque a través de los medios de comunicación no se debe asumir una posición frontal en estos términos, pero no me los calo. Son estúpidos los que están en la oposición con el cantico de iba a caer. Pobre gente, de verdad. Me despido, voy a descansar. Será hasta una nueva entrega de Sin Tapujos. Que Dios me lo acompañe y las ocultaciones médicas le sirvan y le sean favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas.